Hola apefóbicos, bienvenidos al programa número 22 de AP Podcast. Soy Usikai y a mi lado está como siempre Nancy. Hola, buenas, ¿qué tal? Un día más resfriadita, ya un poco ya habitual. Igual un poco de victimismo hay aquí. ¿Que no es victimismo? Escucha la voz. Bueno, va, a ver, ¿qué tenemos en el programa de hoy? Pues además de las secciones habituales vamos a tener manías lúdicas, tipo de jugador, party time con se vende y analizaremos el Rampage. Y os recuerdo las formas de contacto, aunque creo que ya os las sabéis. Podéis postear un comentario en la web analysisparalysis.es, mandarnos un email a analysisparalysisblog@gmail.com o seguirnos por Twitter @apjuegos. Y si estáis buscando algún juego, os recomendamos Evolution Store en la calle Manuel Silvela número 8. Abren todos los días, incluidos los domingos. Y si no sois de Madrid, siempre podéis acceder a su web en www.magicevolution.com. Noticias. Devir publicará Flashpoint bajo el nombre Rescate. Se trata de un juego cooperativo en el que llevamos a un grupo de bomberos y debemos rescatar unos civiles en un incendio. El juego tiene una versión simple y otra avanzada con más peligros. Se publicará en primavera. ¿Conocías este juego tú, el Flashpoint? Pues no, yo no lo conocía, pero he estado ojeando en la BGG y me he enamorado de las miniaturas. Además he visto unos perritos. A ver, pero eso ya es muy avanzado. Yo el Flashpoint que conozco no tenía todas estas cosas. Creo que eso, no sé si era de un Kickstarter o la nueva edición. No estoy muy seguro, ¿eh? No, yo quiero los cabezones. A ver, supongo que la versión que saque aquí de Vir sí que traiga los muñecos cabezones. Supongo que sí. ¿Y el perrito? Es que, a ver, eso ya no sé de qué me estás hablando. Es que Nancy siempre está ahí con la tablet cuando estamos leyendo el guión y todas estas cosas. Mira, hay un perrito que encima va como vestido de bombero, que es una monada, y lo quiero. Este juego tiene muy buena pinta. A ver, pero el juego es cooperativo. Ya. Eso no me atrae tanto, pero a lo mejor puedes dejar que se muera algún humano. Sí, nosotros, como sabéis, no somos muy muy de cooperativos, aunque luego miramos la balda y tenemos un montón. Pero bueno, nos gusta más ahí machacarnos unos a otros. Pero no, tampoco hacemos ascos a los cooperativos. De hecho, al Zombicide le hemos dado bastante caña. Pero bueno, este juego sí que se habla mucho de él. A mí me lo han recomendado varias personas y la verdad es que tengo ganas de probar el juego. Así que está bien que lo traiga Devir, aunque bueno, como ya he dicho alguna vez, me gusta más que se arriesgue por cosas más novedosas o más arriesgadas, ¿no? Que este juego que ya tiene algunos añitos y además creo que es un juego que no tiene mucho texto, creo que no tiene casi nada de texto, o sea que es un juego casi independiente del idioma. Pero bueno, seguro que es un juego que se vende muy muy muy bien y eso es lo que manda. Aunque el tablero no me gusta mucho, ¿eh? Nancy sigue ahí con la tablet mirando cosas. Es que el tablero es muy feo, es muy sencillito, colores así, pastel, así como... A ver, lo que importa es la jugabilidad. No. Si el juego no me entra por los ojos, ¿qué más me da la jugabilidad si no lo voy a probar? La clásica discusión. Fantasy Flight Games anuncia The Witcher Adventure Game. La editorial americana confirma el lanzamiento del juego, por lo tanto, casi seguro que saldrá en España por parte de Edge, como nos tiene acostumbrados con los lanzamientos de Fantasy Flight Games. Por ahora, del juego solo se ha mostrado un escasísimo teaser trailer en el que, bueno, se ve alguna imagen de lo que es el tablero y un poco el prototipo, y salen también algunos personajes muy conocidos de la saga, pero del juego no se ha visto nada, ha sido un poco trailer para hipear a la gente. Y bueno, el juego está siendo desarrollado por Ignacy Zewiczek, bueno, es un poco complicado su nombre, seguro que os suena más por haber hecho juegos como Robinson Crusoe, Stronghold, el 51 State o el New Era. Es un diseñador que está en pleno auge y que tiene un montón de fans. Así que yo de este juego espero muchísimo, igual más de lo que debería, pero tengo un hype con este juego brutal, porque me gusta The Witcher, porque lo saca Fantasy Flight Games, por lo tanto va a ser un juego muy muy bonito. Y luego también por este autor, que la verdad es que no he jugado ninguno de sus juegos, pero gente de la que me fío me ha hablado muy bien de esos juegos, así que tengo unas ganas terribles de probar este juego. Pues sí, así a simple vista el tablero tiene muy buena pinta. Tiene 4 mini miniaturas. Pero bueno, yo espero que también tenga monstruitos, ¿no? En minis, ¿o qué? Igual no trae mucho plástico. Yo creo que es más que nada un juego de ir haciendo aventuras por el tablero, ir cumpliendo quests y ganando recompensas. Supongo que sea un poco ese rollo más. O sea, que no creo que sea un juego con mucho plástico. Pero bueno, para lo que trata, que es de eso, de ir haciendo aventurillas, pues será sobre todo de cartas. Corrígeme si me equivoco, pero en la portada de la caja estoy viendo un enano. Claro, sí, en el mundo de The Witcher. Yo solo me he leído una novela y he jugado a los videojuegos, pero hay muchos enanos y además tienen muy mala leche y son muy mal hablados. Claro, como tiene que ser. Sí, es un universo que si nunca os habéis introducido en él, os lo recomiendo un montón, porque es una forma un poco diferente de ver toda esta fantasía medieval. Es muy, muy, muy recomendable. Yo tengo muchas ganas de este juego y iremos informando según sepamos cosas nuevas. Y esta noticia me encanta. Os voy a contar las nuevas expansiones de Descent. Son unas expansiones que se llaman la colección de héroes y monstruos. El primer pack se llama Oath of the Outcast. Contiene 4 héroes y 3 tipos de monstruos y 2 nuevas aventuras. Tanto los héroes como los monstruos están sacados de la primera edición, pero con cambios en el diseño y atributos de los héroes. Saldrá por unos $35. Así es, como Descent es la gallina de los huevos de oro de Fantasy Flight Games, por lo menos parece ser que se vende mucho por allí, por Estados Unidos, aquí creo que también, pero no sé si tanto como Zombies hay, por ejemplo. Y bueno, estos nuevos packs son packs solo de minis, de muñecos, con sus estadísticas, sus cartas de personaje, todo esto, pero son solo personajes. Bueno, creo que vienen también unas mini aventuras, pero que deben ser escenarios sueltos muy, muy, muy cortos. Lo único así un poco controvertido es que están reciclados de la primera edición de Descent. Entonces, todos los que os hayáis gastado el dinero en su momento y os comprarais el pack este para poder usar los monstruos de la primera edición y la segunda, pues no creo que os haga mucha gracia que ahora saquen esta nueva edición, que además las miniaturas traen cambios, están, en mi opinión, están mejoradas. Y bueno, eso, los héroes también tienen sus cambios, sus atributos más de la idea de esta segunda edición. Entonces es como que lo anterior lo borran de un plumazo. No, hombre, yo pienso que esto es un poco para los que, por ejemplo, no tienen ninguna expansión del Descent, de la primera edición, y quieran jugar también con esos bichos. Y la diferencia es que ahora, si tú tienes ya esas expansiones antiguas, pues no te hace falta que te gastes el dinero, aunque estén modificadas y aunque sean la hostia y aunque mole mucho más que el chuchurrío que tienes en la estantería, pero ya lo tienes. Y ahora, pues los que no lo tengan, pues que se lo compren. O sea, es un poco cubrir todas las necesidades del mercado. Me parece estupendo. Eso, es sentirte estafado y estar contento. No, pero a ver, hablando de esto, a mí no me llama mucho porque, no sé, teniendo expansiones que son nuevos mapas, nuevos héroes, con los setas, con todas las pijadas que traen las expansiones, sin haber comprado aún esas, está como que no me atrae mucho, a mí personalmente. Bueno, es que yo pienso también que esto está como pensado para gente que ya lo ha trillado mucho. Ya me sé el Descent de memoria, ya he comprado todas las expansiones, las hemos jugado, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Qué necesitamos? Nuevos héroes y nuevos bichos. Pues toma, plástico. Sí, en ese caso sí estoy de acuerdo. Además hay mucha gente que es muy fan, sobre todo, del rollo este de tener nuevos personajes, más que nuevos escenarios o nuevas aventuras que vivir, entre comillas, son más de tener un héroe nuevo o tener monstruos nuevos para las que ya poseen. Yo, por ejemplo, sí que soy más fan de una aventura completamente nueva que de repetir las mismas con otros héroes, otros bichos, pero bueno, hay todo tipo de gustos. Bueno, yo creo que todo el mundo lo que va a hacer es, el que le guste las aventuritas, se comprará las aventuritas y cuando se aburra comprará personajes y al revés. Así que, ale, todo el mundo a comprar. Y mira tú por dónde, otra noticia de Descent y encima tiene que ver con juegos cooperativos, así que no nos vamos mucho de lo que estamos hablando hasta ahora. Fantasy Flight Games anuncia una variante cooperativa para Descent segunda edición. La aventura Forgotten Souls se podrá obtener en el Game Night Kit que están preparando. Los que no sabéis qué es un Game Night Kit, son unos kits especiales que venden a las tiendas para que hagan una jornada normalmente nocturna en su tienda. Suelen ser una aventura especial para alguno de sus juegos que no se puede conseguir de otra forma. Entonces eso invita a la gente a ir a la tienda, a pasar ahí el rato, a conocer gente y sobre todo a consumir otros productos, ¿no? O incluso a probar el juego si les ha gustado mucho, consumirlo. O como normalmente en estos kits traen cosas especiales para la gente que va a jugar, una figurita que no pueden obtener de otra forma, tal, pues también la gente que le gusta mucho el juego va. Ya cierro el paréntesis. En la aventura iremos explorando habitaciones y cuando abramos una nueva, robaremos una carta que nos indicará los peligros que nos encontramos. Esto también hace bastante gracia porque siempre se critica mucho al Descent de que no es un Dungeon Crawler, que no es como un Hero Quest, por así decirlo, sino que es un juego de hacer misiones y a toda velocidad y resolver los problemas que hay antes de que el malo la líe. Pero en cambio, con esta variante sí que parece que vamos a ir un poco más explorando zonas y descubriendo qué va apareciendo en lo que vamos explorando. En este nuevo modo de juego no hay Overlord, porque es cooperativo, y nuestro enemigo es el tiempo. Debemos resolver las habitaciones antes de que acabe el plazo que nos dan. Los monstruos seguirán unas directrices fijadas en cartas a la hora de atacarnos. Supongo que sea un poco del rollo de los juegos estos de Dungeons and Dragons, de miniaturas, ¿no? Los Dungeon Crawler, que te dice, pues, este bicho ataca al héroe que tenga más cerca, o ataca a distancia tantas casillas al que menos vida tenga, este tipo de cosas, ¿no? Una especie de inteligencia artificial. El juego tiene un nuevo sistema de loteo y cuantos más monstruos matemos, mayor será el loteo que recibamos. Y bueno, aquí también explican un poco lo que trae este Game Night Kit. Además de esta aventura, traerá 4 tapetes para que cada jugador organice las cartas de su héroe, 4 dados de ataque translúcidos, azules, 4 packs de 6 tokens de heridas acrílicos, un manual de 16 páginas que explica cómo jugar a Destin de forma cooperativa, lo que es bastante interesante, y un póster. Sobre este manual me llama la atención porque dicen que además de la aventura te viene un manual para aprender a jugar a Destin de forma cooperativa. No sé si eso significa que van a explicar cómo jugar a todos los escenarios de forma cooperativa, no creo. ¿No? Es que eso nos está la cosa un poco en el aire, no sé, la noticia es bastante nueva y no sé si se refiere a eso o es un manual solo de esta aventura, no estoy seguro. Bueno, yo tampoco tengo ni idea, pero a mí yo quiero comentar que hacer el Destin totalmente cooperativo y criticarlo porque no es un abro la puerta, aparecen cosas, para algo hay variedad de juegos, ¿no? Yo creo que el Destin mola mucho precisamente porque es diferente y, bueno, en todas sus tiene también sus cosillas, pero que no todos los juegos tienen que ser iguales. Es que es me gusta un juego, sale otro juego nuevo, diferente, pero del mismo tipo de juego, ¿no? Pues ala, quiero que sea igual que el que ya me gustaba. ¡Qué horror!, ¿no? Un poco las cosas diferentes y la variedad. A ver, pero eso es también porque el Destin primera edición sí que era más Dungeon Crawler y luego la gente está esperando ese Dungeon Crawler definitivo, igual lo esperaban de este Destin y al final ha resultado ser un juego un poco diferente, que no deja de ser un juegazo, pero para la gente que esperaba eso, pues igual se llevó un pequeño chasco. Pues para eso que compren el uno y que se cae en la boca. Pero bueno, aparte de eso, hablando de este modo cooperativo, ¿a ti qué te parece? Pues yo la verdad no tengo mucha... Así como la gente estaba súper hipeada, yo por el cooperativo total no veo yo mucha chicha. Pues yo creo que es algo que deberían haber hecho hace tiempo, porque cada vez me doy cuenta que hay más gente súper fan de los juegos cooperativos, ¿no? La fiebre en el Zombicide es brutal y convertir el Destin en un cooperativo puede ser un éxito absoluto. Lo que pasa que eso, en principio es solo un kit de noche de estos para ir a jugar a una tienda y ya está. No es que hayan sacado una expansión ni que la vayan a sacar, aunque visto el éxito, por lo menos que estoy viendo por ahí por los foros de la gente que está muy hipeada con el tema, no creo que tarden en hacer una expansión completa cooperativa, porque puede ser un bombazo. A mí tampoco me llama mucho, sobre todo por el rollo de tener que estar viendo las minis, a ver cómo se mueven, cómo te atacan. Se puede jugar de forma más estratégica porque sabes más o menos lo que van a hacer y puedes repensar más las cosas, pues más como un Zombicide. Y sobre todo, la parte que me gusta más es evitar enfrentamientos, ¿no? Porque igual hay en grupos que eso de ser 4 contra un máster malo y que la gente empiece ahí a rajear contra él, puede haber un poco de piques, como he visto alguna vez. Entonces evita un poco esto. Pero por lo general me gusta el Destin como está. El Zombicide a mí me parece divertido, pero al ser contra la máquina, pues claro, un poco te aprovechas de ciertas situaciones. Si tú puedes crear ruido en un sitio, luego irte, separar a los héroes, hacer efecto bola. Los zombies no te persiguen, pero sin embargo, si hay un máster que es malo, no va a ir a por la bola, no es tonto. Entonces va a coger y te va a putear a ti, o va a putear al que menos vida tiene, o va a hacer que el juego sea más, para mí, interactivo y divertido. Si no, es que es como el reto es menor, no sé. Bueno, la cosa es que es un añadido, que el Destin va a seguir siendo como es, y como añadido a mí me parece perfecto, sobre todo para que llegue más gente, porque es un juegazo. Y sobre todo a ver si llega aquí a España, porque yo no sé, ha llegado la caja esta de Game Night de Zombicide, pero de esta no sé si llegará, yo creo que sí, porque el juego, por las expansiones que sacan y demás, yo creo que tiene éxito. Así que yo si lo traen, voy a ir a esa Game Night sin ninguna duda. ¿Tú no? Hombre, por supuesto, bienvenidos sean los regalos. Bueno, regalos que hay que pagar, ¿eh? Bueno, vale, pues, pues las cositas estas que te dan cuando pagas la entrada. Kian Tactics, juego de tablero táctico español. Javier Ordax se ha puesto en contacto con nosotros por email para que hablemos un poco de su nuevo crowdfunding mediante Verkami. Entonces, bueno, le propuse que si le parecía bien, que hiciera una pequeña grabación presentando su juego, su proyecto, así que os dejamos con ello. Buenos días, mi nombre es Javier Ordax y soy el creador de Kian Tactics. Antes de comentar nada, quiero dar las gracias a Nancy y a Ushikai por dejarme hablar en Análisis Parálisis, por dejarme presentar vuestro proyecto. De verdad, muchísimas gracias, porque no me conocéis de nada y aparte de preocuparos mucho por todo el mundillo friki, pues bueno, siempre se agradece y mucho el que una persona desconocida te ayude, como estáis haciendo vosotros. Y bueno, entremos ya a hablar de Kian Tactics. El juego está pensado para que sea sencillo, rápido y para todos los públicos. Está en crowdfunding desde el pasado día 11 y tengo hasta este día 20 para conseguir el objetivo de financiación, así que cualquier ayuda será poca y esto, el poder hablar de ello, seguro que me va a echar un capote. La mecánica del juego es sencilla. Dos jugadores o bandos significan una guerra entre dos mundos. Cada oponente elige un bando, comanda una tropa, formada por seis tipos de combatientes. Arqueros, bestias, caballeros, infantes, magos y paladines. El objetivo es derrotar al contrario, así como hacerse con su equipo y sus artilugios mágicos. Vamos, la típica rapiña de las partidas de rol. De esa manera, los jugadores aumentan el poder de sus combatientes y así pueden jugar con la misma tropa en varias partidas. Por ejemplo, montar una liga una tarde con los amigos. Por eso las partidas tienen que durar, o espero que duren, entre 5 o 15 minutos, quizás más, quizás menos, porque los dados ya sabéis cómo son, a veces hace que tu ejército de repente se quede dormido y acabe hecho fosfatina. Pero las expansiones, aparte de las reglas especiales, como algunas recompensas que están en la campaña de crowdfunding, permiten cambiar la modalidad de juego, permiten aumentar la duración, permiten darle un nuevo enfoque, como si tuvieseis varios juegos dentro de uno. Para hablar de Kian Tactics y entender bien estos dos mundos que están en guerra, tengo que hablaros de Kian. Porque Kian es la base de todo. Kian es un universo medieval fantástico que llevo desde agosto del 2010 desarrollando. Diréis, pues tiene que haber crecido bastante. Bueno, pues la verdad es que como lo hago todo solo, prácticamente cuesta mucho. Al menos la parte de escritura, que además es que soy muy malo. El hecho de contar después con un equipo de 19 personas para dibujarlo, para modelarlo en 3D, para traducirlo, maquetarlo, editarlo, de tener un matemático que me ha hecho el calendario de lunas, una geóloga que me ha ayudado con todo lo que son placas tectónicas, para que los mares no hiervan, tener un astrónomo que me ha ayudado con los temas de las lunas, la gravedad y todo esto, le ha dado una consistencia, que es lo que a mí me gusta, y que después en este universo ya puedo ambientar diferentes productos. El primero es Kian Tactics, el juego de tablero, que hace que, bueno, como el planeta tiene forma de moneda, pues hay dos mitades. Los de arriba, cara, siempre reciben luz. Los de abajo, cruz, están en la más absoluta oscuridad. Bueno, no absoluta. En realidad hay una especie de núcleo terrestre que sale por la parte de arriba y por la parte de abajo de la moneda, como nuestro núcleo, repito, que se llama el orbe, que contiene un montón de magia y emite luz. Esa luz reflejada por cuatro lunas, la de agua, tierra, aire y fuego, es lo único que tienen como fuente de iluminación los de cruz. Pues bueno, como podéis entender, en ese universo, quien vive en cruz lo pasa bastante mal. Porque bueno, arriba están, pues eso, tienes buen sol, buena temperatura, tienes fruta, tienes plantas, animalitos. Vamos, es como estar en Ibiza. No diré todo el día de fiesta, pero prácticamente. El problema de vivir abajo, pues es que, claro, allí estás todo el día comiendo, pues, champiñones, setas, todo tipo de cosas que no requieren la luz solar. Y cuando te vas a intentar cazar a un bicho para comértelo, pues normalmente te suele comer él a ti. Esa es la razón de que los de abajo, los de cruz, quieran vivir arriba. Por eso empezaron la guerra y por eso hostigan constantemente a los de cara para conseguir sus tierras. Todo eso, como digo, se refleja en la página web, en kian.com. Lo podéis ver en los Facebook, de tanto de Kian Tactics, el juego de tablero, como Kian, el juego de rol. Pues sí, originalmente estuve haciendo un juego de rol, pero bueno, ya sabemos todos lo poco que se venden y lo muy difícil que es comercializarlos. Pero bueno, el proyecto pretende eso, ser grande. Y desde un punto de vista empresarial, ¿qué demonios? ¿Por qué no trabajar de esto? ¿Por qué no dar un puesto de trabajo a un montón de personas que conozco y más que seguro que vendrán? Ilustradores, y artistas, gente que escriba bien, gente que pinte miniaturas. Ahora mismo vivimos en efervescencia, en juegos de tablero y en creatividad. Yo lo digo siempre y lo repito. Si los españoles no tuviéramos ese gen que nos obliga a destruir al español que tenemos al lado, por cualquier excusa, por su equipo de fútbol, por lo que bebe, por lo que come, por donde vive, nos comeríamos al mundo. Pues he visto maravillas hechas en Sevilla, en Valencia, en Madrid, y ¿por qué no en Palma de Mallorca? ¿Por qué no en esta isla que siempre estamos ahí como ocultos? Que hasta el meteorólogo siempre nos tapa con la espalda y, en fin, pues aquí hay muchísima creatividad, muchísima gente que lo merece, muchísimas personas que pueden hacerlo bien. Y Kian es un intento de que eso sea realidad, es un intento de qué demonios, capear la crisis y salir para adelante. Así que, bueno, no quiero enrollarme más. Echadle un vistazo a la página web, kian.com. Kian se escribe un poco raro, ¿eh? Q de queso, I de indio, A de alfa, H de hotel, N de noviembre.com. Y a partir de ahí en la portada encontráis enlaces a Facebook y enlaces al crowdfunding de Verkami. Sí, lo siento, sé que me hago pesado, pues que me quedan pocos días y mi criatura le va a costar nacer si no lo hago. Y bueno, sobre todo, comentad, decir si os gusta, si no os gusta, qué cambiaríais, puesto que esto está hecho por un friki, por un jugador como vosotros, para gente como vosotros. Es un proyecto de toda una vida y bueno, que ojalá os guste tanto como a mí hablar de él. Pues nada, gracias por todo y como decimos, perdón, en Kian, Bienvenidos aquí, Ciudadanos. Escoged lado, elegid vida. Hasta siempre. Muchas gracias, Javier, por haber presentado aquí tu proyecto. Y nada, queríamos hacer un llamamiento a todos los diseñadores, creadores de juegos que estáis con algún proyectillo. Si queréis tener aquí vuestros minutos para dar a conocer lo que es vuestro juego, vuestra ilusión, pues nada, os dejamos aquí vuestro espacio. Así que todos los que estéis interesados, poneros en contacto con nosotros por email o, bueno, por la forma que queráis y os explicamos cómo hacerlo. Eso, que estamos encantados de que nos mandéis material de producto nacional. Wallet Battles, el plagio descarado de Coinage. Coinage es un pequeñísimo juego de conquista con el tamaño de una tarjeta de crédito. El juego está diseñado para usar monedas como nuestras tropas para dominar el mapa. Crearon un Kickstarter a finales del año pasado pidiendo $5,000 y han llegado a $65,000. Bien por ellos. Ahora ha aparecido un Kickstarter, un nuevo juego que se llama Wallet Battles, que propone exactamente lo mismo y ha levantado mucha polémica. A pocos días de terminar el Kickstarter han conseguido $2,000 de los $1,000 que pedían. ¿Por qué lo ha conseguido? No lo sabemos. Es una cosa delicada, ¿no? Es muy delicado, o sea, odio a la gente que plagia, pero ¿cómo puedes? O sea, plagias la idea, el tamaño, el diseño te lo copias también, la idea, que es crowdfunding, ¿de qué vas? Yo también odio a la gente que plagia, odio, como bien dices tú. Pero es que yo no entiendo, se crea un juego, que es muy sencillito, si no se te ha ocurrido, pues te aguantas, creas otro, ¿tú de qué vas plagiando un juego y poniéndolo ahí y encima triunfando? ¿Por qué? ¿Por qué habéis pagado? ¿Por qué? A ver, que no creo que nuestros oyentes hayan pagado por esto. No, el que haya pagado, que sepa que le cortamos la cabeza desde aquí. A ver, a mí me parecen varias cosas raras. Primero, que pocos meses después lo saque, ¿no? Que no espere ni, yo qué sé, un año o dos. No sé, me parece raro que nada más triunfa el otro corriendo saque este crowdfunding. Y encima, que sea tan parecido, pero que le haya dado tiempo a hacerlo en tan poco tiempo, ¿no? Todo el diseño y todo el rollo. ¿No será que igual también lo estaba pensando a la vez? Sí, claro. Lo ha pensado a la vez y qué mala suerte. No. No me lo creo. Yo tampoco, la verdad. Sí, además, es que tengo aquí abierto la página, lo que me hace gracia es, bueno, le faltan 4 días para acabar el crowdfunding y lleva 2.300, ¿no? Y abajo del todo están las metas y tiene una hasta de $15,000, ¿no? Que él estaba convencidísimo, como el otro llegó a 65.000, dijo, bueno, yo por lo menos aquí mínimo rasco 15.000 pavitos. Sí, 15.000 hostias. Dios, qué picada. Que no, que es que yo no puedo entender que encima haya triunfado y haya completado. Eso yo creo que será gente que se quedaron con ganas del otro juego y se les acabó el crowdfunding y entonces dijeron, ah, pues a este. ¿Y qué más da si aquí en Coinage así pone, te has quedado sin tu copia? Pues síguenos aquí, escribe tal, te podías conseguir la copia original. Lo que pasa que es que creo que el Coinage, que lo has visto antes, ¿no? Que hasta abril no lo tenían. Sí. Y este lo y este tenía. Mamón lo manda en febrero. ¿Pero y qué? Pero, o sea... Que sepáis que todos los que vayáis a jugar al Battles, al Wallet Battles, al Battles caca este, estáis jugando a un plagio que es una caca, caca de vaca. Sí, de hecho el juego en sí me parece una caca ya, eso de que sea una tarjeta y con el cambio de jugar ahí, pues a mí no me llama mucho. Bueno, a ver, igual hay gente que le encanta. Pero mira, en el crowdfunding tienes ahí el hombre que está todo feliz con su mujer, no todo contento, el señor Tomlinson, con sus $2,000, ¿eh? Qué simpático es, ¿eh? No, es muy simpático, es un tío que ha plagiado y se ha quedado tan ancho. Espero que lo haya aprovechado. ¿Por qué nos están interrumpiendo? Me voy a coger la llamada. Análisis parálisis, dígame. Hola, buenas tardes. Ok, hola, ¿se me escucha? Buenas tardes. ¿Quién eres? Sí, hola, ¿se me escucha? Hola. ¿Te has comido a Cory o quién eres? Sí, se me oye muy bien. Hola, sí, mira, soy señor Tomlinson. ¿Tú hablar de mí? Ok, tú acabas de hablar de mí en programa. Hola. Encima te creerás famoso, no te jode. Un respeto, por favor. Está aquí el famoso creador de juegos, Tomlinson, en antena. Todo privilegio para vosotros, ok. Sí. Todo privilegio para ti que has ganado el crowdfunding y no te lo mereces para nada. ¡Plagiador! ¡Plagiador! Señora, yo no he faltado el respeto, por favor, ok. So, por favor, relájate. Porque estos minutos, aunque no lo paga todo el oro del mundo, ¿vale? Explícame por qué has plagiado, aunque. Yo no plagié en ningún momento. Kickstarter retrasó mi lanzamiento, aunque el mío estaba previsto para enero de 2013, ¿vale? Entonces, el señor de Coinage, el señor Coinage, él vio mi proyecto, yo anuncié en web y me copió él a mí, aunque. Sí, claro. Justo la coincidencia, ¿no? Qué mala suerte, ¿verdad? Por favor, señora, tú estás faltando mucho respeto, señor Tomlinson. Yo me estoy cansando, y voy a tener que usar palabrotas porque yo sé idioma castellano muy bien. Ok, así que tengamos fiesta en paz o yo voy a empezar. Pues vale, plagiador. Enough, ya está, suficiente, ¿vale? Suficiente. Tú, más cachapa. Más cachapas. Y tú, más caplagios. Tu señora cara de culo. Cara de culo. Insulto sí. Duro. Muy bien, es muy duro, es muy duro. Continúo. Me está faltando respeto. Continúo. Que no te estoy faltando respeto. Y si te llamo plagiador, te aguantas porque no te estoy faltando respeto. Te estoy llamando por tu nombre. Rebota, rebota, tu culo explota. Yo ahora mismo este programa, tener etiqueta de solo para adultos. Eso he conseguido yo. Tú meterte con Tomlinson, esto es lo que pasa, ¿ok? Vale, ok. Lo que pasa es que nosotros ya lo habíamos etiquetado de 18 años. Eres tan feo que fuiste a comprar una careta y te vendieron la gomilla. Bueno, te estás pasando ya un poquito de gracioso, ¿eh? Eres tan feo que si fueras príncipe, Cenicienta se iría a las 10:30. Pero a ver qué pasa, ¿te has emocionado? ¿Has cogido un diccionario y te has puesto a leer ahí sin parar o qué? Tú eres más fea que nevera por detrás. Ok. Bueno, mira, ya me he cansado. Vete a la mierda. Ya está bien, cuelga la llamada. Si no te cuelgo yo, tu proyecto es una mierda, es un plagio y no vales un puto duro. Por supuesto, yo me voy ya, no voy a daros ni un minuto más con el gran Tomlinson, aunque okay. Así que me voy, que estoy ahora haciendo un gran proyecto. Voy a editar el HeroQuest 25 aniversario, seguro que habéis oído. Yo estoy detrás también. Adiós, ok. Party time, Rain Rey Yusikai. Hoy os vamos a hablar de un juego que ya tiene unos añitos, pero en España ha sido editado hace poco. El Se Vende. El juego se editó originalmente en el 97, pero en España llegó en 2012, hace ya 2 años. Su diseñador es Stefan Dorra y está editado por Gabinete Lúdico. Es un juego de 3 a 6 jugadores de unos 20 minutos de duración, aunque yo creo que la partida se puede acabar antes, ¿no? Sí. Ahora hemos jugado bastantes. Y se puede conseguir por unos 20 eurillos. Bueno, aquí tenemos el juego delante. Va a hacer Nancy un poco el análisis estético, que le gusta mucho siempre esa parte. A ver. Es una caja que no llama nada la atención. Me gustan los juegos de negociación y este, de hecho, no, yo no pensaba que era divertido. O sea, yo lo vi y dije, no me llama nada la atención. Vamos, que quieres decir que la caja es fea, ¿no? Fea, muy fea. Y es un poco grande también, eso hay que decirlo. El tamaño será como... Es un pelín más larga que el Érase una vez. Sí, es como esos juegos, ¿no? Érase una vez, Munchkin, toda esta caja, sí. Pues casi 2 veces ese tamaño, vamos. Prácticamente, sí. Bueno, a ver, dentro tenemos... Unas instrucciones bastante escasas, a pesar de ello no las leí, por supuesto. Una página de instrucciones. Y luego, ¿el inserto dónde está? ¿No ha desaparecido? Ah, vale, está aquí, que no veía el inserto. Vale, luego son cartas, que traerá 100 y pico cartas y unos tokens. Que, por supuesto, las hemos enfundado. Sí, porque se soban bastante en este juego. Prácticamente edición de Imi Suite, porque es bastante perfect fit. Sí, no sé qué son las fundas de Mayday, no sé si son las naranjas. Sí, quedan totalmente que no las puedes despegar. Moneditas de cartón. No están mal, pero tampoco son increíbles. Y ya. Y ya está. Esto es lo que es el juego. Y es que, a ver, si ponemos aquí las cartas acumuladas en un lado, sobra creo que más de la mitad de caja. Vale, que sí, que entiendo que para que entre más por los ojos y que te gastes 20 euros, igual te lo gastas más a gusto si la caja es grande. Yo personalmente no, sobre todo por la falta de espacio que tenemos ya, pero será una estrategia de marketing. Sí, es una estrategia un poco mala, porque tú pones todo así a un lado y lo que es un tercio de caja es lo que ocupa el juego en sí. Bueno, pero ya vamos a hablar un poco de qué trata este juego. Es un juego de subasta. Bueno, el juego es de 3 a 6 jugadores. Yo creo que cuantos más jugadores es más divertido, por lo menos las que hemos jugado. Creo que nunca hemos bajado de 5 jugadores, es más. Y bueno, el juego tiene 2 partes muy, muy diferenciadas. En la primera tenemos que pujar con un dinero que nos dan inicial y lo vamos a tener a lo largo de todas las rondas. Creo recordar que son 14 monedas o 14.000 o 14 millones. O sea, bueno, 14 moneditas. Y vamos a tener que pujar durante 5 rondas para comprar casas. Las casas van del 1 al 30. Entonces, en cada ronda se saca una casa por cada jugador que haya. Si somos 5 jugadores, se sacan 5... casas. Entonces se empieza en un orden que se define al principio. El primer jugador puja y lo que está pujando es por la casa que tenga el número más alto. Como digo, van del 1 al 30. Entonces, luego el siguiente jugador podrá sobrepujar o retirarse y así continuamente hasta que se retiren todos, ¿no? ¿Qué pasa si te retiras, si tú no quieres seguir pujando? Pues te llevas la carta con el número más bajo que haya en la mesa. Si en la mesa hay una casa con el número 7, luego un 10, 25, 30, pues te llevas la más pequeña, el número más bajo, el 7. Y si has puesto algo en la mesa de dinero, te quedarás con la mitad redondeando hacia abajo. Así se irá retirando la gente, llevándose la casa más baja que quede, hasta que el jugador que ha ganado la puja pierde todo el dinero, pero se lleva la casa con el número más alto. Y son así 5 rondas hasta que en la mano ya tenemos 5 casas de números dispares, ¿no? Porque vamos con ese dinero durante todas las rondas y si apostamos muy fuerte nos quedamos sin dinero muy rápido. Y luego se pasa a la segunda fase del juego, que es totalmente diferente, es otro rollo. En esta segunda fase también va a haber 5 fases y en cada una se saca un cheque por cada jugador. Si somos 5 jugadores se sacan 5 cheques. Estos cheques van de 0 a 15.000 euros. Entonces se sacan 5 y nosotros pondremos boca abajo una de nuestras casas, de las 5 casas que hemos comprado en la anterior ronda, y las destaparemos a la vez. La casa con el número más alto se va a llevar el cheque más alto. La segunda con el número más alto se llevará el segundo cheque con el número más alto y así hasta el final. Entonces, si por ejemplo hemos sacado la casa con el número más bajo y uno de los cheques tenía un 0, pues nos hemos llevado 0 de dinero en esa ronda y la hemos cagado. Y si tenemos la casa más alta y había un 15.000, que es lo más alto, pues nos hemos llevado el 15.000. Así 5 rondas y al final sumamos nuestro dinero, el dinero que hemos conseguido en cheques gracias a las casas, y el dinero que nos ha sobrado de las pujas, si es que nos ha sobrado algo. Y el que más dinero tenga, gana. Así de sencillo. Afortunadamente este juego no se presta nada a la P, porque la gente se suele pensar bastante rápido lo de me retiro o sigo pujando. Y lo digo con mucha fe porque hemos jugado con jugadores que tienen normalmente mucho AP y en este juego hay 0 AP. O sea que esto va fluidito, va rápido y de hecho no llega prácticamente a los 20 minutos. En 15 minutos y si juegas más rápido 10, dependiendo ya si la gente está más animada o no, se ventila súper rápido y es un juego muy divertido y muy sencillito y muy fácil de aprender. Aunque es un poco feo. No. Es muy feo, es verdad. La verdad que cuando yo lo vi en la balda es como que me dio un poco el vuelco. Y al final, bueno, el juego era muy divertido y ya me dejó de importar. Pero claro, eso es lo... Que claro, es como, ¿qué importa? Bueno, estéticamente es feo, pero ¿has visto qué divertido es? Sí, pero si no me obligan a jugarlo, yo ni lo juego, o sea, me da igual. Y luego vi en la BGG que había la edición en inglés, me pareció más bonita, pero es verdad que después de sopesarlo un rato... parecía más confuso en la edición inglesa que en la española, así que bueno, sacrificaron un poco la estética por lo que es la lógica de las cartas. Bueno, no sé, sí, creo que se podía haber hecho bonito y lógico. Sí, las cartas de la otra edición creo que eran como que se parecían más, ¿no? Las casas unas con otras. A mí me gusta más, bueno, no sé si me gusta más esta, pero había cosas que sí me gustaban más de esta. Y bueno, a ver, está bien, es un juego que tenía un montón de años y está bien que al final lo traigan aquí, ¿no? Que lo saquen en castellano, aunque es un juego totalmente independiente del idioma también. Pero oye, tiene su mérito. Y sobre el juego, ya hablando de él, muy divertido, un juego de subasta para los que les guste manejar un poquito de dinerito, está bien. Es rápido, muy rápido y bastante intenso. Además, te ríes bastante, ¿no? Porque... alguno a veces se lleva, sobre todo cuando salen las peores casas, pues la casa con el número 1 creo que es una caja de cartón, ¿no? En un callejón sucio. Y entonces, claro, cuando alguien se lleva esa, pues siempre hay el momento risas. O cuando alguien se lleva una casa con número muy alto, un 25, imagínate, se la lleva casi sin pujar, pues también es muy divertido. Y luego, sobre todo eso, que hay dos fases, ¿no? Tú acabas la primera fase y dices, guau, tengo unas casas buenísimas, yo creo que voy muy bien. Y luego, al final, si juegas mal tus cartas en la segunda fase, en la de conseguir el dinerito, pues al final te quedas con cara un poco de balonazo. Sí. Es que este juego tiene cierta suerte, porque sí. Es verdad que tienes estrategia, pero claro, si tú aguantas el número 30, la casa número 30, y al final te arriesgas un poco y tal, no te sale el cheque de 15.000, pues te quedas con cara de... pues qué hago. Y también muchas veces pasa que con un 12 te has llevado un cheque de 9.000, te sale súper, súper rentable. Es que depende mucho de las partidas. Sí, pero es eso, lo que decimos siempre, que tiene bastante suerte, pero como es tan rápido, pues no molesta, está muy guay. Además, también eso, que es un juego que aunque juegues al máximo número de jugadores, no se va de tiempo porque es muy, muy rápido, se puja en un segundo y se hace todo a la vez. Entonces es eso, que es un juego en el cual estás participando continuamente, ¿no? Que no hay momentos de AP ni de espera. No sé, a mí me apetecía porque no tenemos ningún juego además de estos de subasta o que, o sea, no recuerdo que tengamos ningún juego en el cual la mecánica principal sea la subasta y me apetecía un filler de este estilo y yo creo que hemos dado en el clavo comprando este juego. Lo recomiendo sobre todo eso para grupos de bastante gente que os guste jugar fillers, que os guste manejar un poco de dinero, sobrepujar, ¿no? Ahí con la chulería de pones 3.000, pues mira, yo pongo 6.000. Y eso, sobre todo para 6 jugadores. A 6 jugadores funciona muy bien, así que si soléis ser bastante gente, pues mira, tenéis aquí este juego que lo podéis sacar en cualquier momento, que siempre apetece, yo creo. Está muy, muy bien. Encima se va a jugar en las nómadas, así que lo vamos a aprovechar bien. Maníos lúdicos. Vuelve una de las secciones estrellas de AP Podcast, la sección en la cual sacamos vuestras y nuestras manías ocultas, y si no las tenéis, pues os las pegamos. Hoy vamos a hablar de una manía que hemos llamado Todo centrado es más acertado. Con el título yo creo que vais viendo por dónde pueden ir los tiros, ¿no? ¿Esta manía de dónde ha surgido? A ver, ¿de qué juego? Pues esto surgió en una partida de Borgoña. Ya, para. Vale, ya. Era para que reflexionaran de qué puede ir la manía. Ya puedes continuar. Esto surgió porque mientras íbamos destapando las losetas, las íbamos poniendo y cada uno iba por su lado poniéndolo súper lento porque, claro, lo poníamos centrado y nos dimos cuenta de que esta manía era bastante extendida y que seguramente muchos os vais a sentir bastante, bastante reflejados. A mí me hizo gracia porque Nancy no es nada, nada, nada de manías y lo hablamos luego y dijo, sí, a mí también me pasa, que es lo que ha explicado. En el Borgoña, bueno, esto pasa, a mí me pasa en todos los juegos, pero en el Borgoña es algo mucho más extendido porque es algo continuo. En el Borgoña tienes los hexagonitos y, bueno, tienes el tablero donde van situados con forma de hexágono también. Entonces la manía consiste eso, en poner el hexágono pero totalmente centrado, que no tape ninguna línea, que esté en el centro de su casilla. Porque claro, además, si los hexágonos que vas poniendo en el centro del tablero están movidos, como que chocan unos con otros, queda más feo, no sé, queda feo, o sea, sí, tiene da, que estar centrado. Da sensación de caos y además todas tienen que estar mirando hacia una dirección. Sí, pero eso es básico, eso yo ya pensé que podía ser una manía, luego lo pensé dos veces y llegué a la conclusión de que no, de que tenían que estar siempre mirando hacia el lado, porque una casa al revés, ¿eso qué es? Eso no puede ser. Eso no tiene sentido, eso no es estético. Pero aparte de eso, tiene que estar en el centro, o sea, si hace falta sacar escuadra y cartabón, lo sacáis, pero tiene que estar en el centro. Exactamente, los bordes se tienen que ver, porque la loseta queda dentro del borde. Sí, y encima, en tu almacén de edificios, el de abajo, que tiene la casilla aún más grande, o sea, como que sobra por todos los lados, ahí tiene que estar perfectamente centrada para que la sobra de todos los lados sea exactamente la misma. Exactamente. Y esa queríamos compartir esta manía, que además estamos muy contentos porque es una manía compartida. Que yo ya me cansaba de tener tantas manías y que solo las tuviera yo. Esto, imagínate que tengo la del Borgoña y tengo que estar yo colocando el centro con mi manía solo. Menos mal, claro, que tú también lo haces. Yo haciendo el caos y tú ahí poniéndolo, ¿no? Uf. Pero esto también se extiende a, por ejemplo, Agrícola. En Agrícola, por ejemplo, cuando sacas cuando sacas los cubitos, los tienes que poner un poco también centraditos. Y cuando son ovejitas, también las pones de pie. No las pones tumbadas y uno boca arriba, uno boca abajo, ¿no? No, no. Ovejas vagas durmiendo, no. Todas no. De pie, listas para... Todas de pie y mirando para un lado. Nada de culo con cara. Nada de culo a culo. Tipo de jugador. Hoy en Tipo de Jugador tenemos un colaborador muy especial y nos ha hecho mucha ilusión. El otro día recibimos por Facebook un mensaje de José Luis Robledo que nos decía lo siguiente. Estos días lúdico-navideños he descubierto un nuevo tipo de jugador, el Dice Destroyer. O sea, dado y destrucción, ¿no? Dícese de aquel jugador que cuando tiene que lanzar los dados lo hace sin ningún tipo de miramiento, azotándolos sobre el tablero sin importarle las miniaturas, tokens, fichas, puertas, etc. Normalmente al finalizar su turno, nada en el tablero sigue en el sitio, especialmente peligroso en juegos como Catán, HeroQuest, Zombicide, etc. Bueno, a ver Nancy, ¿por qué te ríes? ¿Por qué haces que te ríes? Porque yo creo que soy un poco Dice Destroyer. Solo un poco, o sea, solo un poco, pero que es la destrucción absoluta. Además, es algo que sufrimos en todas las partidas en las que hay dados, pero nunca lo habíamos pensado como que podía ser un tipo de jugador, no sé por qué, pero que era algo como muy evidente y no lo habíamos pensado. Por eso pues nos ha hecho especial gracia que José Luis lo haya comentado por Facebook, ¿no? Porque, de hecho, el otro día jugando a un Zombicide justo lo hiciste. Que tiró un dado así y arrampló con todos los zombies como si fuera un arma del juego, vamos. Es que, a ver... Cuando yo tiro los dados, y no los tiro así, tipo modo Dice Destroyer, el dado no rueda y salen los unos. Entonces ya, por desesperación, yo lo que hago es lanzar un dado un poco alto, así al tuntún y a donde caiga, y si es en el tablero y arrampla con fichas, pues lo siento, pero el dado así como que me da la sensación de que van a salir más seises que unos. O sea, cuanta más destrucción, mejor. Claro, se carga de energía y de odio y de ira, y dice, tengo que sacar un 6, que si no me va a romper. Y sale. Sí, por no decir cuando lo tiras y acaba siempre fuera de la mesa. Esa es sí, otra. Es verdad. O sea, que yo te he visto tirar dados que directamente el primer bote iban fuera ya. Ya, sí. Yo cada vez que tiro dados siempre tengo que recoger un par de veces porque es que siempre se me salen de la mesa. Además, ¿por qué? ¿Es porque no calculas la energía? Es que no entiendo por qué, a qué se debe. Es porque que... a veces también, como estoy tan nerviosa, cuando tiro los dados de que los cargo de energía, pues entonces cojo y a veces se me resbalan por el hueco de la mano. A veces lo tiro y me paso de fuerza, entonces sale por el otro lado de la mesa. Es un poco así, enérgico. Sí, no es solo que calcula mal la fuerza y después del rebote, pues empieza a comerse piezas. Es que hay veces que antes del primer rebote, el dado va directamente a una figura. O sea, el dado va de mano a contra la figura y todo reventado. No es tan exagerado, bueno, es un poquito a veces solo, pero da un poco más de... para que saques tus manías a flor de piel. Sí, sí, a mí es algo que me pone bastante nervioso lo del Dice Destroyer, pero bueno, tiene su punto de gracia, sobre todo cuando te cargas una partida por ello, pero... No, el problema viene cuando es ¡pum! Dice Destroyer y es ¡uy! ¿Este bicho dónde estaba? ¿Aquí o aquí? Eso, a eso me refería. O ¡uy! ¿Yo estaba en 99 o estaba en 105? ¿O estaba en 2? Bueno, eso normalmente sí se sabe. Otro tipo de jugador más. Muchas gracias, Rubén, por tu aportación y esperamos que os animéis a comentarnos otros tipos de jugadores que pueblan por vuestras mesas. Claro que sí, seguro que hay un montón. A ver, dadle un poco al coquito y mandádnoslo. Análisis. Llegas a la ciudad Mipli como un gigante, hambriento, monstruo de escamosa piel. Tu objetivo, clava tus garras y sucias patas en el asfalto, destruye edificios y devora Miplis inocentes. Rampage fue editado por Repos Production el año pasado. Es un juego de habilidad de 2 a 4 jugadores con una duración de 45 minutos. Se puede comprar por unos 50 euros. Y de momento no ha salido versión en castellano, aunque el juego... es bastante independiente del idioma. Solo tiene texto las instrucciones, de hecho. Sus autores son Antoine Bauza, el creador de Hanabi, que ganó este año el Spiel des Jahres. También el autor de Seven Wonders, Takenoko, Ghost Stories. Bueno, este último es el único juego bueno de este autor, según mi criterio. Ninguno. Y el otro autor es Ludovic Maublanc, que es el creador del Cyclades, Mr. Jack, Dice Town, Cash and Guns. Este me mola bastante más. A mí tampoco mucho. No, a ver, esto ya es ir de guay de odio todo, como siempre, ¿no? Nada, a ver, Cyclades no me gusta, Mr. Young no tengo ni idea, el Dice Town tampoco me hace mucha gracia, Cash and Guns tampoco me entusiasma. Pues eso, a ver, de todos, has jugado a Cyclades que te gusta, va, y el Dice Town que sí te gusta. Y el Cash and Guns también lo hemos jugado y tampoco me entusiasmó. Bueno, pero fue muy rápido, fue una partida. Bueno, vamos, que solo me gusta el Rampage. Antes de empezar el análisis, quería comentar que vamos a variar un poco la estructura de los análisis. Normalmente siempre hacemos lo de mirar los componentes, luego hablar un poco de las mecánicas del juego, de cómo se juega, y luego dar nuestra sensación y nuestra opinión y recomendarlo. Pues ahora, aparte de eso, vamos a hacer más énfasis en los puntos negativos que le damos al juego y vamos a decir lo que para nosotros es lo mejor y lo peor, de forma rápida y concisa. Así que vamos a añadir esas cosillas. Bueno, vamos a empezar por los componentes. Venga, Nancy. Bueno, la caja, el tamaño importante. La caja es bastante importante, es muy gruesa. Tiene de tamaño pues lo que sería un Galáctica, pero de grosor sería un Galáctica y medio. O sea, que sí, es no, bastante a ver, gordo. Se puede decir más rápido, es como un Descent o un, vale, Zombicide, sí, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Es ese pedazo de tamaño de caja. Bueno, muy vistoso, muy bonito el arte. llama mucho la atención. Hay un montón de tiranosaurios rex ahí destrozando la ciudad. Y que son como Godzillas, ¿eh? Son Godzillas rositas. Bueno, abrimos la caja. En los laterales de la caja sigue habiendo dibujitos muy bonitos. Y lo primero que llama la atención es el aire. Bueno, tampoco tanto. Tampoco tanto, pero a ver, este juego entraba en una caja de, como tú bien has dicho, galáctica. O sea, lo estoy viendo ahora mismo y esto sobra mucho por arriba. Tampoco sobra tanto, porque... Nancy, a ver. Es que si no era así de bonito. Vale, sí, la excusita. Bueno, a ver qué tenemos por aquí. Mucha madera. Bueno, tokens y tokens de madera. Los dinosaurios casi como... Bueno, los Godzillas, con forma de Godzilla, que les pones una pegatinita muy mona. Como sabéis, este juego no tiene amarillo, apestoso. Entonces, bueno, tiene azul, rosita, viva el rosa o morado, verde y rojo. Y encima del rosita es tía. Me encanta. Sí, cada bicho es diferente. Está uno que es como tímido, la chica, el malote y el fumao. Bueno, luego tienes los paneles para esconder tus trofeos que vas consiguiendo durante la partida. Hay tokens también de pies de Godzillas y camiones. Y luego hay un montón de meeples de colores. Que esto es importante, los tenemos con pegatina. Se supone que es como una promoción o algo así que salió con el juego. Bueno, nosotros lo compramos en una tienda que nos regalaron las pegatinas para los meeples. En realidad, luego vienen sin pegatina, vienen solo de colores y ya está. Pero si podéis haceros con una copia que traiga estas pegatinas, yo ni me lo pensaba porque queda muchísimo más vistoso. Porque hay, por ejemplo, una mujer de amarillo, un hombre de negocios, un abuelete, un militar. Está muy gracioso, es una doble cara, o sea, por delante y por detrás, y quedan muy, muy bonitos. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, los dientes de los dinosaurios, que ahora explicaremos para qué son. Losetas y más losetas. Losetas, tableros, que es lo que más tiene el juego. Y un buen taco de cartas. Y hasta, como digo, trae bastante aire, ¿eh? Yo creo que se podía haber guardado en una caja más pequeña, pero bueno, no sé, será por rollo meter luego expansiones o algo así. Y el inserto, que es maravilloso, que tiene como dibujitos y como si fuera el mapa. Me llamó la atención. Bueno, yo ahora les voy a explicar un poco en qué consiste Rampage. Aunque es de esos juegos que es mejor incluso ver un vídeo, porque es un juego muy, muy, muy visual. Y bueno, de esa forma os vais a enterar mejor de la mecánica, yo creo. Pero bueno, voy a intentarlo explicar así, con palabras. Bueno, en el juego de 2 a 4 jugadores encarnamos pues a esta especie de Godzillas o dinosaurios, como dice Nancy, y tenemos que conseguir el mayor destrozo posible en la ciudad del juego. Lo primero que hacemos es crear la ciudad, lo que lleva mucho tiempo, sobre todo si es maniático, porque los edificios de varias plantas tienen como columnas a los meeples. Si habéis visto alguna foto, que os recomiendo verla, veréis que queda bastante gracioso, ¿no? Y entonces, bueno, al principio hay que montar todo esto y lleva su tiempo, sobre todo por lo rápido que se destruye luego, pero bueno. ¿Cómo ganamos la partida? La partida la gana el jugador que consiga más puntos de victoria. Sí, puntos de victoria, otra vez. Este juego también lo tiene. ¿Cómo se consiguen esos puntos de victoria? Destruyendo. A lo largo del juego vamos a ir comiéndonos los habitantes de esta ciudad que vamos a destruir. Y estos habitantes son de diferentes colores. Hay 6 colores diferentes. Negro, gris, rojo, bueno, los típicos colores. Entonces, al final de la partida, por cada set completo de personajes que tengamos, cada uno de un color, o sea que cada set de 6 personajes, cada uno de un color diferente, nos van a dar 10 puntos. Aparte, por cada piso derrumbado, un punto. Por cada diente que consigamos de otro de los personajes, nos van a dar 2 puntos. Y luego, una serie de puntos extra, teniendo en cuenta nuestra carta de personaje. ¿Qué es la carta de personaje? Bueno, al principio de la partida a cada uno de los jugadores se le reparten 3 cartas. Una de personaje, que va a ser un poco lo que te va a hacer tener una estrategia u otra durante la partida. ¿Qué son los personajes? Pues son como objetivos, ¿no? Depende del personaje que tienes, tienes unos objetivos. Tengo aquí delante de las instrucciones, por ejemplo, está el alborotador. Si te toca el alborotador, cada diente tomado de otros monstruos vale 4 puntos en lugar de 2. Pues este, si te toca este personaje, esto se reparte al azar, te dedicarás sobre todo a intentar quitar dientes a los demás. O tienes el romántico. Puntúa 3 puntos de victoria por cada juego de héroe y rubia, meeple rojo y amarillo, que se ha comido durante la partida. O el seductor. Si al final del juego has comido más rubias que los otros monstruos, pues puntúas 10 puntos de victoria, ¿no? Es bastante gracioso, ¿no? Lo de los personajes. Luego, aparte, también se le da a cada jugador una carta de poder, que es un poder especial que va a tener tu dinosaurio, que también te va hacer ir por un camino o por otro, como puede ser el boxeador, que en el momento en que impactas a otro monstruo, en lugar de quitarle un diente, le quitas dos, ¿no? Pues bueno, hay diferentes poderes. Y por último tienes un superpoder, que es secreto, que solo lo vas a poder usar una vez durante toda la partida. Una vez que lo usas, desvelas la carta y haces el efecto. Y bueno, son, por ejemplo, invisibilidad, retira el cuerpo y las patas del personaje y luego colocas en cualquier barrio del mapa. Pues al usar este poder te teleportas a cualquier parte del mapa, pero solo tiene un uso. Estas tres cartas se reparten en todas las partidas, una carta de personaje, otra de poder y otra de superpoder. Y ya una vez repartido, empieza el juego. ¿Qué hacemos durante nuestro turno? Pues podemos llevar a cabo dos acciones de cuatro que nos deja hacer el juego. ¿Cuáles son esas cuatro? Una de ellas, mover. Las fichas de monstruo, como digo, es un juego muy visual, si podéis tener delante alguna foto sería mejor porque os vais a enterar más. Cada ficha de monstruo tiene pues lo que es el monstruo en sí, el personaje grande, y luego tiene debajo una pequeña chapita como de jugar a las chapas con sus patas. Entonces, para movernos, esta es la primera acción que podemos hacer, quitamos el monstruo, retiramos el monstruo y sus patas las movemos, pues como cuando jugamos a las chapas, dando con el dedo. Y con eso nos vamos desplazando por el mapa o vamos destrozando cosas por el mapa, ¿no? Al movernos podemos pegar a otros dinosaurios, podemos romper edificios, podemos pegar a cualquier elemento que haya por en medio, ¿no? Es una forma de movernos y también de hacer daño. Otra de las cosas que podemos hacer es demoler. Si hemos acabado nuestro movimiento, nuestro monstruo ha acabado en el borde de un edificio, lo que podemos hacer es coger a nuestro monstruo, levantarlo por encima de ese edificio con la mano, soltar el monstruo y que impacte en el edificio y que salga todo volando. Otra acción es tirar un vehículo, que bueno, si estamos en una zona en la que hay un vehículo, pondremos el vehículo encima de nuestro monstruo y a modo chapas también con el dedo, pegaremos al coche. En este caso, en lugar de desde abajo, como moviéndonos, al hacerlo desde una altura alta, desde la cabeza de nuestro monstruo, podemos impactar a muchas otras partes del tablero. Y por último, podemos echar el aliento del monstruo, que para ello pondremos nuestra barbilla encima de la cabeza del monstruo y soplaremos con toda nuestra fuerza una vez para derrumbar edificios, tirar otros monstruos o lo que queramos. Si durante nuestras acciones hemos derrumbado algún edificio, algún piso de un edificio está libre, eso lo podemos reclamar inmediatamente y lo pondremos detrás de nuestro panel de monstruo para que nadie lleve la cuenta, ¿no? Según vamos cogiendo cosas, llegará un momento que la gente no sepa todo lo que tenemos. Y luego, después de hacer nuestras acciones, llega la fase de la comilona, de engullir. Que lo que haremos será comer un meeple de la zona que ha quedado destruida, ¿no? De los meeples que están por el medio de la zona, por cada diente que tenga nuestro monstruo. Empezamos la partida con 6 dientes, entonces si no hemos perdido ningún diente, al acabar el turno, en la fase de comilona podremos comer hasta 6 meeples a nuestra elección, de los colores que queramos, que estén siempre fuera de edificios, sin nada encima, que estén sueltos por el escenario. Pues nos los comemos y los ponemos también detrás de nuestro panel. Lo de los dientes que estoy explicando, vale. En el momento en que cualquier monstruo nos impacte y haga que nuestra figura se caiga, ya sea tirándonos un coche, moviendo y chocándonos o incluso soplando, en el momento que pase eso, perdemos un diente. Y ese monstruo se queda ese diente como trofeo que le va a dar 2 puntos de victoria. Entonces, aparte de darle puntos de victoria, nos perjudica ya que podremos comer un meeple menos. Todos los monstruos tienen 6 dientes, 2 fijos y 4 que se pueden destruir. Si te quitan los 4 dientes y solo te quedan los 2 fijos, solo vas a poder comer 2 meeples en tu turno. Y si te vuelven a golpear cuando solo te quedan esos 2 dientes que no se pueden destruir, en lugar de quitarte un diente, como ya no se puede, lo que hace el otro jugador es quitarte 2 meeples. Entonces, el jugador perjudicado elegirá 2 de sus meeples detrás de su panel y se los dará al otro jugador en secreto. ¿Y cuándo se acaba la partida? Vale, una de las normas es que se acaba cuando no queda nada que destruir o que comerse. En ese momento termina inmediatamente y se hace el recuento de puntos. Pero también hay otra forma de que acabe la partida. Y para eso tengo que volver al inicio del juego. Al iniciar la partida hay que elegir una de las caras del tablero de penalizaciones, por llamarlo de alguna forma. Tiene cara A y cara B. ¿De qué sirve este tablero? Vale, cuando destruimos cualquier cosa y los meeples salen fuera del tablero, salen fuera de la zona de juego, se colocan en este tablerito de penalizaciones que se va rellenando. En la cara A, según se va rellenando, los monstruos van sufriendo penalizaciones. Da igual el color del meeple, simplemente se va rellenando y el monstruo que hace que ese meeple salga fuera y llegue a una penalización cobrará esa penalización, que puede ser desde perder dientes hasta perder turno, bueno, diferentes penalizaciones. Entonces, en esta cara A, cuando se llena entera de meeples, acaba la partida. Y luego está la cara B, en la cual se van colocando meeples por color. Hay 3 de cada color, 3 azules, 3 grises, 3 amarillos y lo mismo. Si algún monstruo hace que se coloquen encima el último meeple de ese color, cobrará la penalización, que son muy parecidos, es perder meeples, perder dientes, pero en esta cara B no se acaba la partida, está simplemente penalizaciones. ¿Vale? Entonces eso, al inicio de la partida se ponen de acuerdo todos los jugadores en cuál de las dos caras jugar. Y eso, cuando termina la partida, se hace el recuento que he dicho antes. Depende de los sets que tengas de meeples, depende de los dientes que hayas destruido, edificios comidos y, dependiendo de tu personaje, el que más puntos de victoria tenga, gana la partida. Así de sencillo. Ahora vamos a hablar un poco de nuestras sensaciones, de qué nos parece el juego. Bueno, empieza tú, Nancy. Es un juego que, por temática, ya atrae, ¿no? Es como un juego de destrucción con Godzilla arrollando toda una ciudad. Es muy divertido, tiene mucha interacción. Hay puteo y la verdad que en las partidas que hemos jugado todas las veces a la gente le ha gustado. O sea, a la gente que le suele gustar los juegos que son un poco más de pensar, porque así son más, así más guays, ¿no? Así es como se describen ellos. A este juego también les ha gustado, porque no es un juego para hasta tomárselo en serio, y de hecho pierde la gracia totalmente cuando te lo tomas en serio. Es un juego de pasarlo bien, de hacer el chorra. Creo que es una temática bastante atractiva para casi todo el mundo. Es muy bonito visualmente y se juega rapidito, tampoco es muy largo. A ver, yo, hablando de sensaciones a la hora de jugar, es algo muy diferente. No sé, no estás acostumbrado a jugar un juego de agilidad con tanta parafernalia y tanta chorrada y es eso, diferente, ¿no? Es una sensación diferente y buena. Ya solo cuando lo montas, porque lo podéis ver en fotos, pero verlo montado en directo llama mucho la atención, no ver esos edificios, sobre todo la primera partida, bueno, luego también, pero como que te empieza a entrar una ansiedad de querer ya destruirlo porque es algo nuevo y sabes que vas a poder lanzar todo eso volando y son sensaciones muy nuevas y muy diferentes que no había experimentado con ningún juego de mesa, por lo menos no desde que era muy pequeño, yo creo, con los típicos juegos electrónicos con mil chorraditas. Pero bueno, tiene el rollo de los puntos de victoria y tiene el rollo estratégico que no lo hace un juego solo para chavales, sino que lo puede jugar gente ya con sus años y no deja de ser divertido. Entonces eso, te transmite unas sensaciones diferentes y es algo que valoro mucho. Es un juego muy, muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Al principio, cuando veíamos vídeos, parecía que el tablero era un poco más endeble porque estaba creado de meeples. Pero después de jugar nosotros, pues nos hemos dado cuenta que no es tan fácil tirar edificios. Ah, sí, es verdad. Sí, sí, que cuando tienes que soplar fuerte, o cuando tiras al monstruo, muchas veces el edificio se queda medio derruido, pero sigue ahí con los meeples aplastados por el techo y tienes que seguir pegando para seguir empujándolo y sacándolos fuera. Y está muy gracioso, o sea que está bien pensado, no es un juego que han puesto ahí los muñecos en medio y que tires a ver qué pasa, que tiene sentido, que no salen todos volando nada más soplar la primera vez, que era algo que sí que yo también tenía la duda. Y el primer jugador, que es súper original, es a ver quién hace el mejor rugido, ¿no? Ah, sí, a ver quién es el primer jugador, se hace así, sí, el mejor rugido de monstruo. Y normalmente lo hace el que no le da vergüenza hacerlo, porque todos los demás hacen como... Luego, las mecánicas que tiene el juego, a ver, están bien. Me gusta lo de lanzar el monstruo, me gusta el modo chapa, me gusta lo de soplar, no tanto porque la gente llena de babas el juego, porque claro, como hay que hacer un soplido muy fuerte, porque te la juegas a un soplido y ya está. Entonces la gente echa un soplido tan fuerte que normalmente sí que salpica un poco. Ves ahí los microbios volar, ¿no? Es un poco desagradable, bueno, para la gente maniática como... Depende quién sopla. Pero bueno, eso, que están bien pensadas y son originales. Y el juego funciona, sin duda funciona. O sea, vas viendo cómo la ciudad se va destruyendo poco a poco, va habiendo menos sitios en los que comer humanos y conseguir puntos, ¿no? Va siendo cada vez más complicado y sí que tienes esa sensación de ciudad que se va destruyendo. Es divertido, con mucha interacción, mucho puteo también, ¿no? Porque puedes pegar a los demás monstruos para robarle dientes o robarle meeples. O sea, un juego con mucha interacción, muy divertido, que te saca muchas carcajadas, además muchos momentos de risas, porque, no sé, yo me acuerdo, por ejemplo, en alguna partida de alguien, pues eso, intentando putear a alguien, que al final le acabó fuera del tablero, que si sales tú fuera del tablero, o sea, si tú la cagas con tu monstruo también pierdes dientes, ¿no? Si tú acabas fuera, tienes que perder un diente que va a la banca, no va a nadie, así que tienes que tener cuidado también con esas cosas. Entonces ha habido muchos momentos de risas o... Me acuerdo a que le tocó a uno el chatarrero, que lo que tenía que hacer era conseguir poner los vehículos del juego en una ruina, o sea, en un edificio derruido en el que no queda nada. Entonces, él en la partida se dedicaba a coger coches, intentarlos colar ahí, que encima siempre salían fuera porque es bastante difícil, y nosotros, el chatarrero, ya está aquí el chatarrero, todo riéndonos, ¿no? Mientras nosotros nos pegábamos, él haciendo eso. Sí, sobre todo eso, porque pasaba totalmente de nosotros, ahí venga nosotros, venga a pegarnos, y él... Sí, sí, es mi turno, voy a coger un camión. Y decíamos, no, qué pesado el chatarrero. Y ahora vamos a hablar un poco de los puntos negativos que le vemos al juego. El primero que le veo yo es las reglas. Aunque más que las reglas es los jugadores con los que juegues. Es un juego que juega, valga la redundancia, con la gravedad, con la física, ¿no? Entonces, que puede haber muchos momentos un poco confusos en cuanto a reglas, que no sabes si esto ha caído aquí o allí, que no sabes si puedes comerte este bicho porque le está rozando esto. Esto no se puede hacer. O sea, lo que te estoy diciendo ahora no se puede hacer. No puedes tomarte el juego muy en serio. No puedes ir ahí a buscar la trampa, a buscar lo que te beneficie, porque entonces la partida se puede extender mucho y es un coñazo. Porque nos ha pasado alguna vez en alguna partida. No hemos jugado tampoco muchísimas, pero las que hemos jugado sí que ha pasado de algún jugador que quiere beneficiarse de algo, míralo en las reglas, míralo en internet, porque esto tiene que ser así, que a este humano sí que me lo puedo comer. Entonces, claro, en el momento en el cual alguien va muy a ganar, ¿no? Más que a pasártelo bien y a destruir todo y a comer humanos, pero teniendo en cuenta que es un juego rápido y así, pues ya pierde un poco la gracia, ¿no? Es un juego que no te lo tienes que tomar muy, muy en serio, yo creo, porque no es igual de divertido. Y aparte de esto, que también tened en cuenta, por favor, que es un juego, no infantil, pero es un poco para pasárselo bien. Que da igual que puntúes o no puntúes, ni tampoco hay que ganar en todo en la vida, porque vamos, bueno, hay gente que sabemos de sobra que todo en su vida es competición, pero bueno, que cuando tú juegas a este juego y tienes AP, la gente le dan ganas de matarte y de romperte los dientes, pero en directo, en la vida real. Entonces, pasa un poquito el turno más ligero, es un juego de pegarse con los monstruos, tirándolas así al aire libre, entonces un poquito de brío, ¿no? Sí, es verdad, el AP lo hemos sufrido también y no puede ser. No puedes pensarte, no sé si trasladar al monstruo hasta allí o soplar este edificio o lanzar un camión. A ver, no, haz ya una cosa, vamos a reírnos y que le toque al siguiente. No empieces a pensar que es lo mejor porque seguramente muevas al monstruo y acabes el mismo sitio, soples edificio y no lo tires o tires el camión y vaya fuera del mapa. Así que no lo pienses tanto y hazlo. Y otra de las cosas negativas también es el precio. Es verdad que puede ser un poco caro, ¿vale? Sobre los 50 euros, incluso algún sitio creo que estaba más caro. A ver, es verdad que también trae mucho material, trae mucha madera, trae mucha chorrada, pero sí que para el juego que es, para el chorrijuego que es, pues sí que es un poquito, puede ser un poquito caro. Luego también la duración, pone que 45 minutos y es mentira. O sea, montarlo ya son 20 minutos y luego la partida dura más. O sea, yo creo que hora y media no te lo quita nadie. Igual un poco más rápido, si no hay AP ni dudas con las reglas, pues sí, igual hora a hora hay algo, te lo puedes ventilar. Pero bueno, eso, que más sobre la hora. Y sobre la duración del montaje, la primera vez cuesta mucho más, porque claro, yo no me esperaba para nada, que el tablero lo tuvieras que pegar. Porque claro, hay unas losetas que te dan al principio para pegarlas, y yo me quedé como muy loca. Entonces claro, con estas manías de que todo tiene que quedar en su sitio y centrado, yo estuve con muchísimo cuidado, casi con escuadra y cartabón, ahí midiendo a ver cómo tenía que ser exactamente el pegado, porque claro, si quedaba un poco mal pegado ya se había estropeado el juego. Vale, ahora ya vamos con lo mejor y lo peor, de forma rápida, del juego. A ver, ¿para ti qué es lo mejor? Bueno, espera, mejor primero lo peor, venga. Para mí lo peor es el precio, porque yo creo que se podía haber ajustado un poquito más. ¿Y lo mejor? Y lo mejor, pues visualmente, cuando el juego queda montado, que es impactante y te dan muchas ganas de empezar a jugar. Vale, pues para mí lo peor es jugarlo con un grupo no adecuado y que deje de ser divertido. Y lo mejor, las sensaciones nuevas que proporciona este juego. Para terminar, ¿a quién le recomendarías este juego? Pues yo se lo recomendaría a todo el mundo, porque vale para todas las edades, todos los gustos, para Eurogamers, Ameritrashers, para gente que le guste pasárselo bien, en definitiva. Yo, en cambio, bueno, para recomendarlo, no se lo recomendaría a todo el mundo por una razón. Bueno, primero porque el juego es un poco caro, entonces, bueno, tienes que saber lo que vas a comprar, ¿no? Igual luego te decepcionas porque el juego te parece demasiado chorra. Es un juego muy sencillo, casi un party game, pero en largo. Un juego de echarte unas risas y de no tomártelo muy en serio. Entonces, por esto mismo, igual hay gente que no tiene una colección de juegos muy extensa y antes viene mejor que se coja otros juegos antes que este. Si tienes en tu colección un poco de todo, si ya no sabes qué comprarte, quieres algo diferente, sí que lo recomiendo, ¿no? También lo recomiendo si tienes niños. Es un imprescindible, yo creo. Se lo van a pasar bomba y van a disfrutar como nunca. Y tú con los chavales también. O sea, eso, vamos, es por descontado. O sea, ni te lo pienses. Y luego, bueno, si tienes un grupo muy divertido, de risas, de pasártelo bien, de no tomarse las cosas muy en serio, de vez en cuando por lo menos, y quieres jugar algo diferente, también pues te lo recomiendo, ¿no? Un poco para variar y para jugar a algo bastante diferente a lo habitual. Últimas partidas. Hoy en Últimas partidas podríamos hacer una sección de 5 horas porque hemos jugado mucho y desde hace 2 programas, desde antes de Navidad, no hemos tenido esta sección. Pero vamos a hablar solo de lo que hemos estado jugando últimamente de verdad, en la última semana o últimas 2 semanas, para no extendernos mucho. Entonces, podríamos empezar, yo creo, por el Borgoña, ¿no? Que ha sido un descubrimiento. Sí, la verdad que yo no pensaba que me iba a gustar porque lleva ahí tiempo en la estantería y siempre que lo miraba es que no podía ser más feo. De hecho, abres la caja y te entra de la depresión profunda, pero después de jugarlo, después de verlo montado, dije, madre mía, ¿dónde me he metido? Y después de hacer el primer turno dije, bueno, pues el juego parece que no está mal. Y después de jugarlo, pues sí, la verdad que... Y de ganar. Pues la verdad que el juego me ha parecido que está muy, muy, muy bien. Que va a haber bastante mesa, aunque sea un juego Eurogame. La verdad es que jugamos 2 partidas en 3 días y eso es un poco raro en nosotros, ¿no? Solemos variar más y fue porque nos gustó un montón. Jugamos la primera solo Nancy y yo, un poco la partida de descubrimiento. Primero leyéndonos el manual porque yo me lo había leído pero me habían quedado algunas dudas. Y nada, lo leímos ahí juntos y sacamos esas dudas y nos lo pasamos muy bien. Y luego a los 2 días ya con 2 amigos jugamos a 4 y lo mismo, estuvo muy muy bien. ¿Qué pasó? Anécdota. Que estábamos haciendo una cosa muy mal. Bla, bla, bla, bla. Que lo puse en Twitter. Resulta que, no sé, se veía como que había cosas un poco desbalanceadas, como las minas o una loseta de conocimiento que te hacía que cada vez que robabas una de plata también robabas un trabajador, era, ¿no? Sí. Entonces, yo ya desesperado porque no había tokens suficientes de plata, me puse a investigar bien el manual, dije, no puede ser, es que estábamos todos con dados, porque como no había tokens para todos, ya con dados de 20, tengo todos estos y además 15 más. Ya eso estaba fallando por todos lados. La partida de 2 jugadores fue un poco más ligera, pero la de 4 jugadores ya fue exagerado. Entonces, nada, leyendo, resulta que no, que es que las minas solo proporcionan plata al final de cada fase completa de 5 rondas, no en cada una de las 5 rondas, que es lo que estábamos haciendo. Entonces fue un desastre y las partidas han quedado completamente invalidadas. Da igual, te volveré a ganar. Ya veremos. Bueno, aparte del Borgoña, que tenemos pendiente jugarlo bien y tengo unas ganas terribles de hacerlo, hemos jugado también al Quarriors, que también lo queremos contar por una anécdota curiosa. El Quarriors lo compramos de salida en su época, cuando venía con la caja cubo esta metálica, y pues muy emocionados porque, no sé, un juego con tantos dados, un deck building de dados, con criaturas y tal, tenía muy buena pinta, pero nos decepcionó. Bueno, a mí personalmente me decepcionó, creo que a ti te gustó más o menos, ¿no? A mí sí me gustó. Son dados, son bonitos, son de colores. Pero todo consistía en ir a por el dragón y luego puntuar con el dragón y se acababa la partida. Además, acababa muy rápido. No sé, había varias cosas que a mí personalmente me decepcionaron bastante y me deshice del juego, que además valía un pastizal. Pero leyendo por internet descubrí que la propia gente de Quarriors había sacado unas reglas avanzadas. Nada, lo que son 2 líneas de reglamento que, por lo que parecía, cambiaban completamente el juego, ¿no? Lo convertían de verdad en un juego con más estrategia y más interesante. Entonces, nada, pues de perdidos al río y nos hicimos con una copia de la nueva edición, la que viene en caja normal, que en mi opinión es mucho más cómodo. Y jugando con estas nuevas normas, con estas 2 chorraditas, la verdad es que el juego, en mi opinión, ha mejorado un montón. Mucho más estratégico, mucho más intenso y mucho más divertido, en conclusión. Entonces, si habéis probado alguna vez el Quarriors y os quedasteis un poco desencantados por estas cosas, probadlo otra vez con estos cambios, que bueno, no he dicho en qué consisten. Bueno, básicamente son, primero, que cuando puntúa una criatura se elimina del juego, por lo tanto tienes que volver a comprarla, y luego que puedes comprar hasta 2 dados. Con estas 2 chorraditas el juego cambia muchísimo y lo hace un juego mucho, mucho, mucho más interesante. Sí, la verdad que el juego en sí es bastante divertido. Con estas nuevas reglas, digamos que lo hace un poco más complicado puntuar más rápido. Es decir, que di 2 palizas, llegando primero al marcador de 3 jugadores y luego superando también en el tablero completo de marcadores. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada, la siguiente la gané yo y ya está. Pues me da igual, pero la paliza doble la di yo. Muy bien. No, decir que hay una cosa que no me gusta de este juego, que es el dadito este amarillo, que no sé cómo se llama, que es uno de los básicos. Sí, el que te hace robar dados. El que, ¿no?, te hace robar dados. Como este no lo desechas, entonces todo el mundo como que al principio va por ese y el que ha tenido suerte ha pillado 2 y el que no ha pillado 1. Y eso es un rollo. Y hablando de la caja, a mí pues no me ha gustado. Porque claro, la cajita esa tan mona, así cuadradita, metálica, así súper bonita, y de repente es rectangular, de cartón, igual que todas las demás. Lo único bueno es que los dados caben bien y ordenaditos. Ni comparación, mucho mejor. No. Y para terminar ya esta sección, este fin de semana pasado fue la jornada de Spartacus de Nómada Player, a la que acudimos Nancy y yo en esta ocasión, solo nosotros dos. Y bueno, personalmente no me fue muy bien. Hice una cuarta posición y una tercera posición, o sea, una caca. Pero la jornada estuvo muy bien organizada y hubo muy buen rollo, ¿no? Que, bueno, había siempre esa tensión de si en un juego con tanta negociación, con tanta traición, jugando casi 40 personas, pues iba a haber mal rollo. Pero no, la cosa salió muy bien, estuvo bien organizada y todo el mundo se comportó muy bien, así que fue una buena experiencia, sin duda. Sí, yo quedé en primera posición y tercera, creo. Ambas por empate, tanto la primera como la tercera. No. La tercera quedé tercera. La verdad que es un juego que empezarlo a 7 y en liga, yo no sé si es tan apropiado, porque es que al final se hacían tácticas de yo quiero quedar segundo o yo favorezco a este jugador que me conviene más. No había un focus directo, pero a mí no me gustó jugar al Spartacus de esta manera. Es que empezando la partida a 7 puntos de influencia, que prácticamente tú sacas las cartas que te dé la gana, al final terminar no en la arena, que es una forma súper épica, sino a puntos de cartas, pues bueno, no sé. Era un poco para no alargar las partidas, pero a mí me hubiera gustado que fuera en la arena, más épico. Hombre, claro, pero el torneo hubiera durado mucho más. Yo sí, es verdad que es menos épico y mola menos que cuando te echas una partida con los colegas y ya, pero no estuvo del todo mal. O sea, yo lo vi una buena forma de hacerlo y sobre todo se demostró eso, que se pueden hacer torneos de este tipo de juegos, aunque haya momentos eso de te favorezco para ganar yo y tal, pero bueno, que eso también forma parte del juego, que no lo vi tan mal. La conclusión que he sacado es que sí se pueden hacer jornadas competitivas con un juego como este. Pues sí, y desde aquí todo mi apoyo a jugar a más juegos que no sean tan euros. Para terminar, también el mismo día que fuimos a los Spartacus, acudimos a la Game Night del Zombicide en Evolution Store. Y bueno, cuenta un poco cómo fue la experiencia. Pues a ver, éramos 6. Bueno, cuenta primero en qué consiste la Game Night esta, ¿qué es? Pues a ver, fuimos a Evolution, que es donde se organizó esto. Y ellos entregaban una Kyoko en forma humana y una Kyoko en forma zombie. Un dadito, un indicador y la fichita del personaje a todo aquel que acudiera. Eran 5 euros para usar la plaza y bueno, se te entregaba todo este set que me parece súper interesante. Y se podía jugar una partida. Bueno, de hecho se jugaban 3, pero claro, no daba tiempo a 3. Lo bueno es que bueno, allí tenían todas las expansiones, entonces pudimos probar un poco pues, el juego variadito, con muchas armas, muchos personajes, muchos zombies, zombies tóxicos, zombies tal, zombies cual, ¿no? Es muy interesante porque nosotros tenemos solamente el básico y a mí me gustó la experiencia. Jugamos en una mesa de 6. Lo que me quedó un poco como la espinita clavada de ver, porque a ver, la mesa en la que nos tocó eran 4 amigos que se conocían y que han jugado muchísimo al Zombicide. Entonces hicieron una estrategia que está súper bien, que es abrir todo al principio. Y bueno, salían muchos zombies, pero claro, de menos nivel, que si íbamos abriendo un sitio, limpiábamos, subíamos de nivel y abríamos el otro sitio. Pero esto hizo que el juego fuera menos atractivo, porque digamos que no había casi dificultad, era un poco un paseíto. Sí, a ver, es que también el escenario que jugamos era fácil. Yo creo que como esta caja, esta Game Night, ¿no? Estas que organizan a los americanos y todo esto, supongo que sean para atraer también a nuevo público, pues igual hacer unos escenarios un poco más accesibles de lo normal, porque es que había un coche con la alarma todo el rato conectada, ¿no? Es lo que proponía el mapa, y hacía mucho ruido, entonces todo el rato las hordas de zombies iban ahí, y los acumulamos, tiramos un cóctel y empezamos ahí a subir como locos. Entonces fue un mapa muy fácil, muy sencillito. Pero bueno, a mí la experiencia me gustó. El grupo de amigos este con el que nos tocó, que eran 4, eran muy majos, eran gente maja y eso, sabían mucho del juego. De hecho, nos dijeron alguna cosilla que no sabíamos. Nos explicaron los nuevos zombies, alguna mecánica nueva que no sabíamos y fue la verdad que una tarde muy, muy divertida. El rincón del apefóbico. Antes de entrar en materia, queríamos agradecer de nuevo el enorme feedback que siempre nos proporcionáis, tanto en la web, en las entradas de los podcasts, como también por Facebook, por Twitter y también por emails, que es que nos llegan siempre emails semanales de agradecimiento, de dudas, de proposiciones, y es una pasada todo el feedback que nos dais y que nos hace siempre seguir con ilusión, así que muchísimas gracias. Sí, nosotros no podemos parar de agradecer todo este feedback porque es muy importante para nosotros y es lo que a nosotros nos empuja cada semana a hacer este trabajo para bueno, un poco compartir con vosotros todos nuestros pensamientos, nuestras impresiones y todo. Pero muchísimas gracias. Vamos a comentar vuestros mensajes del último podcast, porque si no esta sección se va a hacer muy larga y además ya el podcast está quedando muy largo, más de lo normal. Así que vamos a ir con los comentarios del último podcast. Hay muchos comentarios de Imisui, de Amarillo. Vosotros ya hablasteis mucho la semana pasada, así que os salto. Bueno, quería comentar primero lo de Víctor Mechue, que dice: muy guay el podcast. No he jugado nada del top 5, pero ya me habéis picado con el Room 25. Maldito hype. Me alegra comprobar que otros tienen incluso una ansia mayor que el mío a la hora de comprar y comprar juegos. Esto sentará las bases de futuras discusiones con la parienta. Pero si los demás lo hacen, ¿por qué no yo? En definitiva, que es interesante escuchar el resto de adictillos. Por cierto, creo que futuras entrevistas, llamadas, es mejor que uséis el Hangout de Gmail porque creo que se oye mejor. Que luego Imisu también dice que sí, que mejor con eso. Sí, es verdad, esto último. Lo hicimos por Skype porque es lo clásico y lo hemos usado alguna vez más, pero si es mejor el Hangout, esto lo probaremos. Y sobre el Room 25, pruébalo sin duda, ¿no? Es que el Room 25 es el juego por excelencia de interacción y puteo. Entonces a mí cuanto más puteo hay en un juego, pues más me gusta. Este tiene identidad oculta. Puedes hacer que eres bueno y luego hacer el mal y reírte en la cara de la gente que se muere. Entonces disfrutas muchísimo. Es el juegazo del año. Luego también MT, gracias por los ánimos, que dice que es muy interesante, le ha gustado y seguir así. Y luego Zaska dice: programón, gran idea y muy bien ejecutada, lo mejor del año. Pero cuidado a ver si vais a haber descubierto nuevos talentos del podcasting que os hagan competencia. Feliz año nuevo lúdico. Nada, bueno, sobre lo que dices de los nuevos talentos y esto, pues como dijimos, como hemos puesto aquí también en los comentarios, que hallaremos algún especial más con estos granujillas y también, bueno, con todos los que os queráis apuntar. Pues sí, nosotros estamos encantadísimos de escuchar vuestras fricadas y nos lo pasamos súper bien, así que bienvenidas todas las llamadas. Y luego tenemos aquí a Bilbo, que dice que coincide con lo del Room 25, aunque no lo pondría en el top 5, pero que es un muy buen juego cooperativo puteativo. Y que, por cierto, le hemos hipeado con el Náufragos, malditos. Seguid así y larga vida al Amarillo Pollito. Bueno, lo del Náufragos, si te mola ese tipo de juegos, te gustan los juegos muy ambientales, ¿no? Que te cuenten una historia y que sean cooperativos, pero bueno, con ese momento también de tensión y de puteo, ni te lo pienses. Sí, el Náufragos es muy buen juego. Yo no lo puse muy arriba en el top, pero la verdad que está en el top. O sea que es, a mí me pareció increíble. Y sobre el Amarillo Pollito, ya está bien. No quiero saber nada más del amarillo. Luego Víctor M. Ochoa nos pone la dirección de juanmadera.com, que parece ser que se le han adelantado a Juan Madera y han pillado el dominio antes que él. Así que bueno, se lo informaremos para a ver qué dice, a ver qué excusa nos da. Juan Charino dice: ojo, vaya programa, feliz año y siga todo tan bien y con las mismas ganas. Pues sí, aquí estamos con el podcast semanal de vuelta y a tope. Y luego Manué dice: enhorabuena por el programa, ya os vengo escuchando desde hace un tiempo y me suele gustar oír hablar sobre los juegos que escogéis, pero este último me ha gustado especialmente, me he reído mucho con Amarillo 114, hacedle un hueco por ahí, ánimo y enhorabuena. Pues nada, que siguen pidiéndonos aquí los oyentes que hagamos un hueco a estos nuevos colaboradores, que bueno, como decimos, ya haremos algún otro programilla con ellos o lo que surja. Y Juancha, por último, dice: felicidades, me lo paso genial con vosotros. Pues nada, nosotros, como siempre decimos, encantados de hacer el programa. Por cierto, no sé si lo habéis visto, pero ahora en la web, en la derecha, tenemos ahí a Eusebio, en la zona de contacto, que le tenemos ahí currando. Es el que se dedica ahora a montar los programas. Como veis, se porta muy bien y lo hace sin rechistar. Pobre Eusebio. Bueno, y como siempre, hecho por Miguel Delicado, que la verdad que tiene mucho arte. Y bueno, luego también, para terminar, tenía un comentario aquí que nos hacía una pregunta en el email. Bueno, no lo encuentro exactamente qué usuario era. Bueno, tú sabes quién eres, un saludo. Nos preguntaba si escuchábamos otros podcasts de juegos de mesa. Y bueno, Nancy no escucha. No, yo no suelo escuchar, aunque bueno, a veces sí me da por escuchar algún trozo que pone Sergio, pero no suelo. Ella es más de música. Y yo, la verdad es que tampoco escucho mucho. Ah, yo siempre escucho Bislúdica, que es el podcast de Cano, el que está desde siempre sobre juegos de mesa. Siempre me gusta oírlos. Y bueno, antes de que nosotros empezáramos el podcast, pues habría, aparte de Bislúdica, otros 3 o 4 podcasts. En activo me refiero, y nunca he sido escuchar mucho otros. Alguna vez sí que he escuchado alguno, pero no he sido muy de escucharlos. Y sé que luego, bueno, tiempo después de que salíamos nosotros, ahora mismo sí que hay un montón de podcasts nuevos, porque cuando entro en la BSK, pues siempre veo pues hilos con nuevos nombres de podcast y tal, y la verdad es que no he escuchado ninguno de los nuevos. Así que, contestando a tu pregunta, de los demás podcasts, el que escucho es Bislúdica, porque me entretiene. Me parece interesante, además es gente que tiene buen rollito, que es lo que mola. Tienen buena calidad de audio, buena dicción, hablan un poco de todo. Un podcast muy recomendable. ¿Os pensabais que nos habíamos olvidado? Pues no, aquí está el concurso de Un Imperio en 8 minutos. Lo vamos a sortear entre todos los suscriptores por YouTube. Sí, nos apetecía un poco promocionar el canal de YouTube porque tengo intención este año de subir muchas más video reseñas y alguna sorpresa más, como partidas en directo. Es algo que queríamos haber empezado a hacer ya hace unos meses, pero bueno, por diferentes motivos no lo hicimos. Así que en breve os explicaremos un poco en qué va a consistir. Pero bueno, estamos aquí para el sorteo, así que vamos a empezar. Suscriptores ahora mismo tenemos 223, así que vamos a entrar en random.org, un clásico ya. Y ponemos un número del 1. Bueno, el 1 no, porque el primer suscriptor fue Nancy. Así que no podemos hacer trampas, porque no. Bueno, sí, lo hacemos, pero si salgo yo, se repite. No, pues pongo del 2 al 223. Así que solo queda darle a este botón y ver quién se lo lleva. ¡Ping! El 55. Y bueno, como tengo que contar de forma manual, vamos a parar un segundo y ahora os digo quién es. Vale, ya está. El suscriptor número 55 es Germán Carmona. ¡Felicidades! Pues nada, Germán, nos pondremos en contacto contigo y te mandaremos el juego. ¡Enhorabuena! Señorita, mira, en mi reciente visita a Madrid descubrí una tienda de juego de mesa que os quería recomendar. Evolution Store, en la calle Manuel Silvela número 8. Tienen una extensa gama de productos lúdicos, además de contar con una amplia zona de juego, que el Antonio se me subió a jugar y es que no se quería ir. Y yo, como soy un gitanico de Murcia, pues me pilla un poco lejos, pero no tengo problema, porque entro en magicevolution.com, pido los jueguicos y en un momento los tengo aquí en Murcia. Pues nada, señorita, con Dios. Y hasta aquí el podcast número 22 de Análisis Parálisis. Se nos ha quedado un poco largo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Creo que os va a gustar. Y os recordamos las formas de contacto. Podéis entrar en análisisparálisis.es y ponernos un comentario, lo cual nos va a encantar. Mandarnos un email con vuestras propuestas y locuras a análisisparálisisblog@gmail.com. Seguirnos por Twitter, @apjuegos, y recordad, por YouTube, /user/apjuegos, y también nos encantará que veáis las videoreseñas. Que la suerte os acompañe.